Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla lindo, pasarla bien, escuchar muy buena música, la que nos gusta, la que nos convoca cada martes, cada jueves, en este pequeño rinconcito de nuestro espacio, de nuestro tiempo, en nuestra agitada vida seguramente, donde nos disponemos a parar un poco la moto y dedicarnos un poquitito a esto, ¿no? A dedicarnos un poquito a nosotros. Dedicarnos un poquito a nuestro descanso, a nuestra alma. ¿Por qué no? Porque la música es eso, ¿no? Alimento para el alma. Bueno, y además un poquito está fresco afuera, ¿no? Por lo menos otra vez que por acá ha vuelto el fresco y nos invita un poquitito, ¿no? A estar ahí, al cobijo de lo que sea. Un matecito yo de este lado calentito, traje el agua un poquito más caliente porque la semana pasada fue un desastre, se me enfrió al toque. Un matecito calentito, Ananda Merlo en controles del otro lado, aguantándonos un poco, y todos ustedes del otro lado, ¿no? En esta compañía tan necesaria. Bueno, están escuchando de cortina. Antes de ir a lo que escuchamos de la apertura de hoy, me voy derecho a lo que estamos escuchando de cortina, porque mañana Paul McCartney cumple 80 pirulos, y bueno, un homenaje a esta figura de rock de todas las épocas, de la música en general, la música contemporánea de todas las épocas, que ha influido y ha estimulado la imaginación de tantísimos músicos, obviamente también referencia ineludible de muchísimos músicos de jazz. Y estamos escuchando Band on the Run, un álbum publicado en el año 1973. ¿Escuchá esto? ¡Qué va! Uno hubiera pensado, o hubiera dicho, bueno, che, está bien. Tenés ahí tanto para pasar de Paul McCartney, de la época de los Beatles, tantísimo, tantísimo. Pero vos sabés que yo era pibe, año 73, ¿qué edad tenía? 12, 13, 14 años, ya no recuerdo. Descubrí a los Beatles un tiempo después, ¿no? No era que no los conocía, no era que no había escuchado nunca nada de ellos, sino que no me movían nada. Mis amigos estaban detrás de ellos, detrás de los Rolling. Los Rolling a mí no me hacían ni cosquillas. Yo estaba en otra cosa. Pero lo que me partió la cabeza fue esto, ¿eh? Band on the Run. Cómo me mató la publicación de este álbum en el año 73 con una de las primeras formaciones de Paul McCartney and Wings, junto a Linda McCartney y su esposa, fallecida de cáncer en el año 98, si mal no recuerdo. Linda Eastman, una de las herederas del poderoso grupo Eastman Kodak. De hecho, estaba viendo por ahí en la tele que una estatua del cuarteto que hay en Liverpool, a ese lo representa con una cámara de fotografía en las manos, como homenaje a su esposa Linda McCartney. Bueno, un disco tremendo, marcado por la crítica como una de las grandes publicaciones de todas las épocas. Band on the Run. Nos van a acompañar cortinas de la música de Paul y de John Lennon también, la dupla, el dúo dinámico, que hizo de las suyas por aquellos años y que marcara definitivamente la historia, la vida de muchísimos de nosotros y obviamente también de los músicos. En tiempo de ellas, ¿no? Con versiones, hay tantas, pero tantas versiones de la música de ellos realizada por músicos de ellas, elegimos algunas. 80 pirulos mañana por McCartney, muy bien. ¿Y qué vamos a...? Bueno, estoy escuchando de fondo. se te agolpan todos los recuerdos, ¿no? Porque la música hace eso, ¿no? La música no es nada más que la música y qué lindo que suena, me recuerda, sino que puede sonar feo, puede ser una cosa que no, que dice, che, pero te emocionás con esto. Sí, lo que pasa es que no es la música, es lo que son las imágenes que se refrescan, que se actualizan de todas aquellas épocas, ¿no? Época de pibe y época de sueño y un montón de cosas. Muy bien, en la apertura de hoy, Sisa Fejar es una cantante eslovaca, una voz preciosa de esta chica, Sisa Fejar. Publicó el sello Slonko Records el 10 de septiembre del año pasado, 2021. Esta chica que hace un poquitín de todo, ustedes habrán escuchado ese aire así, no tan jazzero, pero esa fusión fascinante, ¿no? Entre el pop, el jazz, el folk local. Escuchábamos el sexto corte de Toulouse de este álbum realmente lindísimo, publicado en el año pasado, 2021. Lo acompaña una cantidad de gente que no voy a nombrar porque lo más fácil de mencionar fue el nombre de ella y el apellido de ella. Los demás son, además de desconocidos, difíciles de pronunciar. Una banda de músicos eslovaca. Hay muy poquita información con respecto a ella, pero poquísima. Es más, hay en su web, hay lo poco que hay, hace mención a el anterior álbum de ella, publicado junto a otro ignoto músico para mí, pero muy, muy conocido por aquellas regiones. Seguramente el álbum Bardo. Vos sabés que tengo que decir, viste, ya empezaste a quejarte con respecto a la data, ¿no? Visitás las páginas oficiales de los sellos o de los mismos artistas y no está actualizada. Acaba de publicar uno o dos días. Se supone que la información tiene que estar antes de la publicación del álbum porque lo estás promocionando. Se publica el álbum, vas a la web y te encontrás con información o una web desactualizada, como es en este caso, donde lo poquito que hay explica su paso por junto a este Vlatko Miklas en su anterior álbum, obviamente muy, muy, muy celebrado por la crítica, pero nada de esto, ¿no? Nada de esto que acabamos de escuchar recién. Ah, no lo nombré. Key es el título del álbum, una tapa muy, muy linda, una pintura. Está publicada en nuestro perfil de Face. Key es el álbum por Sisa Fejar. Publicó Slanko Records el 10 de septiembre del año pasado, 2021. Bueno, Ben Anderson, qué bárbaro, ¿eh? Ian Horn, Trevor Jones en voz de fondo, Ginger Baker en batería y percusión. Ginger Baker, que es, no es la actriz, ¿eh? Este es otro baterista. Remy Cavaca, Denny Lane en voces, la Linda McCartney en voces, también órgano y teclados. Paul tocando todo, voces, bajo, guitarra baja, guitarra eléctrica, piano, teclado, percusión. Howell Casey en saxos. Muy bien. Qué bárbaro, muy bien. ¿Con qué vamos a ir en el día de hoy? Te digo así medio rápido. Las chicas continúan con Amanda Whiting. Esto es una arpista británica que ya ha pasado por aquí. En su álbum debut, si mal no recuerdo, hace algunas poquitas semanas, unas pocas semanas, fue a principios de este año, creo. Realmente lindísimo, una onda muy, muy tranqui, con Lost in the Abstraction, de Amanda Whiting. Publicó Jazzman Records el 27 de mayo de este año. Destaca la participación del flautista también británico Jim Whiteman. Fantástico, muy, muy, muy lindo. Bien, tranquilonga la primera parte. Y después va levantando un poquitito, cerrando con algo más de fusión. El chico de tapa, Julius Rodríguez, un jovencito, pero 23 años tiene este pibe, y acaba de debutar con este álbum, Let's Sound Tell All, bajo el sello Verb, el 10 de junio de este año. Fantástico, pero un álbum fantástico y un debut, pero soñado, de este chiquito morocho, Julius Rodríguez. Destaca la participación de Mariah Cameron en el tema que vamos a escuchar, en el día de hoy, un tema de Stevie Wonder, en la voz de esta chica, completando este kit de primeros temas y primeras participaciones femeninas, con la voz de esta chica, que es un tema lindísimo. No paro de escuchar este tema, ya lo van a escuchar ustedes, espero que les guste también. El álbum es fantástico, ¿no? Pero me quedé pegadísimo a este tema y ahí fue, programado para hoy. Esto quedó desde hace algunas semanas atrás. George Kosirilos Quartet, Refugio, publicó AO2 Records el 20 de mayo de este año. Un guitarrista estadounidense, muy celebrado también por la crítica, un veterano guitarrista, al frente de un cuarteto, pero también el hombre de punta su vicio, liderando un trío, además de algunas participaciones y publicaciones solistas. No quiere subir, ahí está. Peluche, el mouse, el muse, George Kosirilos. Seguimos con... Esto también me gustó muchísimo, Jacob Dinesen, un saxofonista danés, junto al ya legendario baterista estadounidense Jeff Tyne Watts, en Conditional Love, publicó Stone Records el 10 de junio de este año. Muy, muy lindo también, muy, muy lindo. Por ahí medio tranquilón, otro chico jovencito, pero muy jovencito, 23 años también. Se pelearon ahí con Julius, por quien figuraba como chico de etapa. La verdad que los hubiera puesto a los dos, 23 años también, Jamie Limin, con Recentesis, el disco publicado por Sequito Records el 10 de junio de este año. Muy jovencito este chico, con una cara de nene tremenda, liderando un cuarteto en su álbum debut también. Fantástico cómo vienen los pibes. Y acá un pequeño bloque con músicos nacionales, Martín Prosia y Federico Solomievich, con Rizoma, publicó Numeral Records el 2 de diciembre del año pasado, 2021. Un poco de aire free, no tanto en el tema que aparte que el que más me gustó, el segundo corte de este álbum recientemente publicado por estos dos músicos nacionales argentinos. Y cerramos este bloquecito nacional con el celebrado pianista Leo Genovese, con Ritual, publicó 577 Records el 4 de marzo de este año, una formación estadounidense para el gran Leo Genovese, un disco muy muy interesante también. Y cerramos con un grupo de rock alternativo, un grupo de post-rock, Mogwai, con Bolford, es un simple, un sencillo, que publicó Rock Action Records el 26 de abril de este año, como adelanto del álbum celebración de los 25 años en la carretera del grupo irlandés, escocés quiero decir, grupo escocés, Mogwai. Muy bien, vamos a ir ya entonces con Amanda Whiting, Lost in the Obsession, Jazzman Records, 26 de mayo de este año. mientras escuchamos una de las tantísimas versiones de Yesterday por Dave Grusin, de un compilado del sello que él dirigió durante algunos años, hoy desaparecido, el GRP Records. El álbum se denominó Celebration of the Son of the Beatles. Eso se publicó el 26 de septiembre del año 1995. De ese álbum extrajimos algunos temas porque está muy, muy bueno. Celebridades del mundo del jazz tocando música de los Beatles. En este caso, Yesterday por Dave Grusin. Muy bien, escuchábamos recién a la arpista británica escocesa Amanda Whiting, Lost in the Station, publicó Jazzman Records el 27 de mayo de este año. Chick Whiteman en flauta, Aidan Thorne en bajo, John Reynolds batería y Baldo Verdú en percusión. Otro, mencionábamos hace un momentito que ya había aparecido en nuestro programa con su álbum debut hace algunas semanas, algunos meses atrás. Eso fue After Dark, un álbum fantástico con esta banda así muy, muy ligada a ella, no solamente por su instrumento, el arpa, sino ligada también en cuanto a lo musical, esta cosa de jazz espiritual, emparentada con Alice Coltrane, obviamente, ¿no? En esa onda resuena la música de esta chica Amanda Whiting. Vos sabés que, bueno, otro de los álbumes que estaba leyendo por ahí, otro de los álbumes que fue, digamos, desarrollado, fue pensado, fue concebido en los momentos de encierro, en aquellos momentos de encierro en donde, bueno, viste, otra de las tantas historias comunes a tantas que hemos escuchado y hemos comentado por aquí, la imposibilidad de salir, la imposibilidad de conectarse con sus compañeros, de hacer la vida normal, pensar la manera en cómo llevar adelante los proyectos. Eso quedó trunco durante una época, pero lo que no paró era la cabeza, ¿no? La creatividad y esta posibilidad de estar un poquitito, viste, con un montón de marchas menos, más descansado, sin controlar a cada rato la agenda ni el reloj. Poder pensar el hoy y, por supuesto, el futuro de una manera diferente, pensarse a uno mismo qué es lo que está haciendo y qué es lo que hizo y qué es lo que piensa hacer después de todo esto. Las cosas absolutamente no van a ser las mismas después. Siempre hay consecuencias para uno y para el resto, obviamente. Y tal es así que ella, como tantísimos otros, han pasado por este momento de introspección y de tratar de encontrarse ellos mismos con su creatividad y con su música en lo más profundo de su mundo interno. De ahí de esto de perdido en la abstracción, ¿no? del arpista. Y bueno, surgiendo o pariendo este último trabajo que realmente sorprende una vez más. Estaba mirando por ahí que acá hay, esto está tomado de su web. Hay un versito, no sé si es de ella o se ha tomado de otro, pero no se especifica, que dice: ¿cuál es esa sensación cuando resuena? Cuando tu respiración se estabiliza y te deja llevar. Las líneas ya no restringen ni ahogan. Las energías te envuelven, pero te liberan. ¿Estás perdido o te has encontrado? Bueno, un fiel pasaje, ¿no? Un fiel reflejo de todo aquello que seguramente se ha preguntado ella en este tiempo y que resultado de ello surge este Lost in the Station. Un momento de perdición, pero un momento de encuentro también se me ocurre, ¿no? Muy bien. Esta chica que comenzó a tocar el arpa cuando tenía apenas 6 añitos, dice, ella misma cuenta que quedó hipnotizada al ver por la tele a Harpo Marx, uno de los cómicos de los hermanos Marx, que al mismo tiempo era un talentoso arpista. Y obviamente, bueno, prendada a ese instrumento, poco común, ¿no? Y bueno, paso por la escuela de música para estudiar música clásica, obviamente, para posteriormente, algunos años después, ya en el año 2013, ya muchos años para esta parte, obtener un máster de jazz. La primera arpista conocida en el Reino Unido, estoy leyendo por aquí, ha sido una pionera en el arpa de jazz en el Reino Unido. Bueno, Fantástico, ¿eh? Algunas cosas más, pero bueno, como educadora, como artista de grabación, etcétera, etcétera, hay mucho para leer. O me quejo de que hay poco, o de que hay mucho. Pero bueno, no estoy mirando la hora. 21, 29, pip. Vamos a seguir. El chico de tapa, Julius Rodríguez, de Santelol, publicó Verb Records el 10 de junio de este año. All I do música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mientras escuchamos al fallecido recientemente guitarrista británico de fusión Alan Holdsworth con Michelle del álbum Come Together, Guitar Tribute to the Beatles, publicado por el sello New York City Records en el año 1993. Lo acompañan Gary Willis, Kirk Covington, bajista y baterista respectivamente, miembros estables de la banda que le duró muchísimos años, el mayor guitarrista de fusión de todas las épocas, Scott Henderson. Y completan Gordon Beck en teclados. Alan Holdsworth falleció hace muy poquitos meses, este prócer de la guitarra de fusión. Bueno, recién Julius Rodríguez, este jovencito de 23 años, qué bárbaro, ¿eh? 23 pirulos tiene este pibe. Bueno, no debería sorprenderlo, a muchos no les sorprende esto. Uno no deja de sorprenderse porque 23 años y estar en la cima ya. Pero la cosa viene así como muy mucho más sorpresiva, si se quiere, mucho más impactante, esa es la palabra. Muchos años antes, él tenía apenas 11 añitos, su papá estaba leyendo que no especifica si fue una sesión de como audición del estilo Busca Talento, la verdad que no se especifica muy bien en la data. La cosa es que su papá, un aficionado al jazz, obviamente en casa muchísima música, obviamente que le inculcó a su hijo, a Julius, este amor, esta pasión por la música, específicamente por el jazz, lo llevó a una sesión al Small Jazz Club, un muy conocido boliche estadounidense, y ahí el muchachito de 11 años se sentó al piano y le partió el mate a todos los veteranos que estaban ahí cuando interpretó a Duke Ellington de una forma magistral. 11 años. Y desde entonces comenzó su derrotero educativo, formativo, siendo metido por excepción, ¿no?, a una de las prestigiosas instituciones. No le daba la edad, en una institución preuniversitaria, no le daba la edad para estar ahí, pero su talento sí se lo permitió. Ya me voy a fijar por ahí de qué se trata, de cuál institución. Bueno, una prestigiosa institución estadounidense. No aparece por ahí por ningún lado, ya la voy a encontrar. Bueno, es así la cosa. Bueno, él dice, él prefiere, viste que hemos hablado acá tanto, ¿no? Qué sé yo, mira, gente como Tercer Rivera, por decirte a alguien, archi famoso, archi conocido, un tipo curtido, de eso que no necesita presentación, el guitarrista noruego, Tercer Rivdal. Él dice que le da cosa, ¿no?, que uno lo llame músico de jazz. Él no se reconoce como músico de jazz, porque le queda grande esta cosa, ¿no? Fíjate vos el pudor. Sin embargo, este muchachito de hoy, 23 años, él dice que prefiere que a su música la llamen música, simplemente música. No es que le moleste, ni le dé pudor, ni le dé cosa, ni lo arrugue un poquito esta cosa de incursionar dentro de un género tan complicado para algunos, ¿no?, como es el jazz. No, él dice que no, ya demostró no tener absolutamente ningún tipo de temor y poder zafar absolutamente con todo el nivel de cualquier prueba que se le pueda poner en el camino. Él simplemente dice que lo suyo es música. Y claro, porque un muchacho de su edad, que ha mamado no solamente la música que su papá le ha hecho escuchar, sino todos los sonidos contemporáneos que andan rondando por la radio, por las disquerías, por todo lo que suena por ahí. Esto es el hip hop, el rhythm and blues, el soul, el gospel. Toda esa mezcla fascinante, de la mano o en la olla, en la mesa de este muchacho, toma un sabor absolutamente diferente, muy novedoso, con un desparpajo realmente impresionante la música de este muchacho. Escuchamos este All I Do, un tema de Stevie Wonder, en la voz de Mariah Cameron, el segundo corte de 9 que tiene este Let's On The Roll, que publicó Bird Records el 10 de junio de este año, el álbum debut de este muchachito Julius Rodríguez. Decía, ¿no? Un álbum que tiene todo, tiene absolutamente todo, una línea sinuosa, no en su calidad, sino en el ofrecimiento, en la oferta de ritmos y de melodías, pero me quedé con esto y lo escucho, cómo me gustó, realmente lindísimo, ojalá les haya gustado a todos ustedes. Por supuesto que ahí está, ¿no? Vayan, lo buscan en las plataformas de streaming, lo escuchan todo, no se van a quedar nada más que con lo que me gustó a mí. Philip Norris. El otro era Morris, Philip Morris. Este es Norris. En bajo, Samara Joy, Eglis Knox y Mariah Cameron. En voces, Brian Richburg Jr. ¿Quién más? Brian, otra vez. Joe Saylor en batería. Bueno, varios bateristas se van turnando. Morgan Guerin en bajo eléctrico y saxo. Gabiton Galen en trompeta. Daryl Jones en bajo, el único conocido. Nick Hakim, voces de fondo. Ben Wolf, bajo. Bueno, bárbaro, ¿eh? Muy, muy bien. Listo, ¿eh? Julio Rodríguez. Vamos a dejarlo por ahí. Está sonando de cortinas Alan Horsford con Michelle. Acompañan Gary Willis, Kirk Covington y Gordon Beck. Fantástico, ¿eh? Muy bien. ¿Con qué seguimos? George Costilillo's Quartet, Refuge, publicó OHU Records el 20 de mayo de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bellísima versión de Yo la amo, esta vez por la voz de la cantante canadiense Diana Krall. Acompañan a Diana, Christian McBride en bajo y Lewis Nash en batería. Esto también es otro de los cortes que forma parte de la compilación del sello GRP, celebrando la música de los Beatles, publicado el 26 de septiembre del año 1995. La bella voz de Diana Krall, que hace rato que no escuchamos nada. Bueno, hemos escuchado algunas cositas más o menos nuevas de ella, pero me refiero a esta cosa de nada que nos sorprenda, ¿no? O sea, se ha reiterado en sus últimas grabaciones y ha dejado de sorprender como lo hizo en aquella época, ¿no? Con esa voz realmente dulce. Y esta versión de Yo la amo es fantástica, fascinante. Ella también toca el piano en este tema, algo que lo hace realmente muy, muy bien. Bueno, recién George Kotsirilos Quartet Refugio, publicó Original Records el 20 de mayo de este año. Kate Saunders en piano, Rob Fisher bajo, Ron Marabuto batería. Gente fundamentalmente el pianista, Kate Saunders, que lo acompaña desde hace ya muchísimo tiempo, este veterano guitarrista, nacido en la ciudad de Chicago, criado también por allí, pero radicado en la zona de San Francisco desde hace ya muchísimos años. Y formando parte de la movida local, obviamente, con un prestigio enorme. Este hombre que, como decíamos hace un momento en el arranque, dirige este cuarteto, con el que grabó ya tres álbumes. El anterior álbum, Mostly in Blue, recibió excelentes críticas, trepó hasta el puesto número 15 en la Radio Nacional de Jazz en los Estados Unidos, y nombrado por la prestigiosa Downbeat como una de las mejores grabaciones del año 2018. Otro crítico habla de este álbum y de este guitarrista como uno de los mejores compositores y guitarristas de jazz de la actualidad. Tiene un sentido infalible del swing y la melodía. Sus solos, a la vez que hacen gala de precisión y técnica, están llenos de alma, dice este muy entusiasmado crítico de la revista Vintage Guitar. ¿Qué otras cosas podemos decir? Porque no hay mucha información con respecto a este hombre. Recibió formación musical en una universidad, en la Universidad de California, en Berkeley. Tuvo como educador a un prestigioso educador, como fue Warren Nunes, y además tomó clases privadas en el Conservatorio de Música de San Francisco. Además, como decíamos, de ser una pieza clave dentro de la movida local, el hombre ha tocado y ha actuado con músicos de la talla de Cole Taylor, Tommy Flanagan, Art Paper o Carmen McRae, con lo cual te da una idea de la edad de este hombre, ¿no? Un hombre que comenzó tocando muy jovencito, pero que fue parte de la movida de la época dorada, ¿no?, del jazz de aquellos años, de la mano de esta gente que acabo de nombrar, ¿no? Pero también está haciendo lo suyo en la actualidad, con un toque, si se quiere, así muy, muy, muy tradicional, pero a la vez contemporáneo y moderno, en su estilo musical, ¿no? Bueno, George Kotsirilos Quartet, Refugio, 20 de mayo de este año, publicó Origin Arts Records. Muy bien, le dejémoslo por ahí. Bueno. Pasado mañana, no mañana, es el cumple de Paul McCartney. 82 perulos, el caballero de la corona británica, Paul McCartney. Estamos escuchándolo, su música, co-escrita, en algunos casos firmadas por él, otras veces, obviamente, con aquella dupla, famosa dupla Lennon-McCartney. Estamos haciendo un repasito a través de las cortinas de música de él y del dúo en tiempo de jazz, ¿eh? Todavía nos toca, todavía nos queda. Ahí está sonando Diana Crow, pero viene Josh Benson, John Abercrombie. Qué lindo, otra versión de Y Yo La Amo, por, en esta vez, por el recientemente fallecido también guitarrista estadounidense John Abercrombie. Fantástica. También algo muy muy lindo de Lee Raynor, McCoy Tyner, por supuesto, Toots Thielemans con Yesterday, otra versión hermosa de la musicista belga. Bueno, y algunos otros músicos contemporáneos que desconozco, que también me sonó muy muy agradable algunas de sus versiones. Bien, vamos a ir a esto ahora. Jacob Dinesen y Jeff Ten White en Conditional Love, publicó Stone Records 10 de junio de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. De Long and Winding Road, esta vez por el cantante y guitarrista estadounidense George Benson, también compilado, un tema compilado de este Celebration of the Sons of the Beatles, publicado por el sello GRP el 26 de septiembre del año 1995. Guitarra eléctrica CQ Punk, Michelle White en batería, Greg Fillinganes en teclados, George Benson voz y guitarra líder, Paul Jackson Jr., guitarra rítmica. ¿Cuántas veces hemos dicho no? La impresionante voz y también la versatilidad como, y el, su talento como guitarrista de George Benson. Y lo hemos escuchado tantas veces haciendo cosas muy, si se quieren, un tanto livianitas, ¿no? Para lo que uno hubiera deseado, ¿no? Escucharle a George Benson. Pero bueno, le ha ido muy bien haciendo lo que se conoce como Small Jazz. Pero cuando, como el caso de Lee Raynor, que vamos a escuchar un poquito más adelante, otro miembro muy, muy popular dentro del Small Jazz, pero cuando se han decidido hacer jazz en serio, lo han hecho de una manera impresionante. Este es el caso de George Benson, que nos hubiera gustado muchísimo más haberlo escuchado con estas cosas, si se quiere, entre comillas, un poquito más serias, ¿no? Todo va al gusto, dijo una vieja, eso es lo que yo pienso, ¿no? No necesariamente. Seguramente muchos de ustedes pensarán absolutamente diferente. Y está bien que así sea. Muy bien, Jacob Dinesen y Justin Watts con Unconditional Love, Amor Incondicional, publicó Stone Records el 10 de junio de este año. Jacob Dinesen, saxo tenor, Justin Watts, batería, Jacob Arbet, guitarra y Felix Mosselhorn en contrabajo. Una banda danesa con la participación de Estelar, del baterista estadounidense Justin Watts. Gente muy jovencita, bueno, todo el trío danés, gente joven. El más viejito, si se quiere, de los tres es el saxofonista. Los otros dos miembros han pasado por aquí, fundamentalmente el guitarrista Jacob Arbet junto a Felix Mosselhorn, dos veinteañeros. Gente muy, muy jovencita. El más abuelito de todos es el baterista Justin Watts, que con sus 62 años parecía que tuviera mucho más, porque se lo escucha mencionar y nombrar y leer en la data y en los créditos de tantísimos discos, que pareciera que el hombre ya estuviera por sus 80. Pasa que es otro de los tantos músicos que comenzó muy jovencito, ¿no? La particularidad de la grabación de este álbum es que el trío danés viajó a los Estados Unidos para grabar este álbum junto a uno de sus héroes, según cuenta el saxofonista. Habla de el baterista Justin Watts. En la casa, en el estudio particular, en el estudio hogareño que tiene el baterista en su casa, que no es una casa cualquiera, sino que es una vieja iglesia construida en el año 1875 en Easton, Pensilvania, que además de ser una vieja construcción, tiene esa cosa tan particular que tienen muchas iglesias antiguas, viejas, algunas modernas seguramente también, ¿no? Esta cosa de una acústica fenomenal. Así que el hombre dijo, bueno, qué bueno que esto para grabar, pero ¿por qué no nos quedamos a vivir también ya que estamos? Tengo el estudio en casa. Tal es así que suena, según palabras de todo el grupo, de una manera impresionante la grabación que han hecho ahí mismo en la casa de Justin Watts. Todos temas del saxofonista, salvo el tema que le da título al álbum, del pianista Gary Allen. Este muchacho que, según la prensa local, la prensa danesa, como que, bueno, hay un antes y un después en cuanto a los saxofonistas de jazz en Dinamarca, con la aparición de este joven saxofonista, que tiene apenas unos pocos álbumes publicados, pero no para de ganar premios. La data indica que absolutamente todos los premios que estén disponibles en Dinamarca se los llevó, los ha ganado todos, además de algunos premios como el Grammy, por ejemplo, el mejor lanzamiento en el año 2003 por Unity, también en el 2007 por Everything Will Be Alright, otra mención especial por Edge, eso fue en el año 2009, premiado por la Fundación Jasper en el 2008, por la Rocker en el 2011, bla, bla, bla, bla, muchísimos premios más. Se ganó todo este muchacho. ¿Qué es lo que dice la prensa? Del álbum, de su anterior álbum que acaparó, si bien mencionábamos recién un Grammy en el año 2003, aparentemente el gran puntapié lo dio con Jasmine, publicado en el año 2014, del cual la prensa había dicho en aquel momento en el mejor lanzamiento del año. Música de balada con un sentido mágico de la empatía. El lanzamiento de jazz danés más bello y completo en mucho, mucho, mucho tiempo desde Jazz Special, una publicación local. Nacido en el año 1968, este muchacho, que además ha tocado con estrellas como Paul Motion, el gran baterista, el poeta de la batería Paul Motion, Kurt Rosenwinkel, el otro gran guitarrista, Eddie Gómez, el contrabajista puertorriqueño, Benny Street, Tony Allen, Nassim Waits y Steve Swallow. Fíjate con la cantidad de estrellas que ha tocado este joven saxofonista estrella, una de las nuevas estrellas en el firmamento jazzero nórdico. Muy bien, mientras escuchamos de cortinas a George Benson con The Long and Waiting Road, en este festejo de los 80 piruros del gran Paul McCartney, algo que va a suceder dentro de pocas horas nomás. Ya los festejos comenzaron hace rato, estamos viendo en la tele festejos, celebración y preparación de festejos de todo tipo para mañanita, pasado mañana. Muy bien, sigamos. ¿Qué hora? ¡Upa, che, la hora! Vamos para Jamie Linen, Resíntesis, quiero decir, Sequito Records, 10 de junio este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Otra bellísima canción de Y yo la amo, por esta vez por John Abercrombie, de otro compilado, Steep Inside Love, a JC Tribute to the Beatles, publicó X Records el 16 de noviembre del año 2007. Fantástico, una voz musical la de John Abercrombie. Alucinante, ¿eh? Fallecido no hace muchos meses, de gran prócer del movimiento contemporáneo. Muy bien, escuchamos recién a Jimmy Lennon, otro jovencito de 23 años, también de pibe, guitarrista británico, junto a una pila de amigotes, todos jovencitos también, Quinn Olton y Nathaniel Facey en saxos, Hugo Piper en guitarra y Laura Groves en voces. Este álbum, publicado por el sello Sequito Records el 10 de junio de este año, Resíntesis, es el tercer álbum. Él debutó allá por el año 2015 con un EP, Herk Song, que obtuvo el apoyo de la Jazz London Radio como uno de los mejores lanzamientos de jazz del año 2015. Posteriormente, hasta el momento, vamos a ver cómo le va, porque esto acaba de ser publicado, ¿no? Vamos a ver cómo le va de acá más con la... Con el resto de la crítica y la aceptación o no del resto de los escuchas, pero hasta el momento su mayor logro, si podría decirse de esta manera, fue una colaboración con la pianista María Chiara Argiro Flau, que obtuvo la crítica de mejor álbum de jazz del mes por la prestigiosa publicación online The Guardian. Y este Resíntesis, que acaba de ser lanzado en este 10 de junio último, pasado, esta vez formando un cuarteto y liderando su propio cuarteto y además sus propias composiciones también, tiene una historia también muy particular. Un grupo de amigotes se juntaron ahí por los auspicios de Hugo Piper, guitarrista que participa también en este álbum. Este hombre parece que, este muchacho, organizaba una reunión de bueno, juntémonos en alguno de estos boliches, estos pubs conocidos, a hacer alguna jam, tocar un poco, bueno, viste esa cosa de algunos se juntan para tomar algo y estos se juntan para tocar. Fue así que estas reuniones se popularizaron, fueron llamadas con el tiempo Champion Songs, y de ahí, de aquella reunión, una grabación hecha así muy caseramente con un celular, algunos pocos segundos de aquella, un fragmento de apenas 20 segundos de estas legendarias jams en una de esas reuniones, formó parte de lo que posteriormente se ya retrabajado con el resto de la banda, formó cuerpo el tercer corte Champion de 8 que tiene este Resíntesis. Este jovencito, que es mencionado como una de las promesas de la nueva camada, siempre comentamos esto, ¿no? ¿Cómo empuja la nueva camada, los jovencitos, los músicos jóvenes, tanto varones como chicas? Es impresionante la nueva movida del jazz británico, y que no por profusa impresiona, sino por la cantidad, sí, pero por la calidad también de sus exponentes. Vamos a ver qué pasa. De acá a un tiempo, siempre los talentosos, los más talentosos, son los que sobreviven. Bueno, es cuestión de mercado también, cositas que horribles, ¿no? Como muchos músicos talentosos muchas veces quedan afuera. Bueno, mucho bla bla, compañero. Vamos a dejar esto de lado. Ya nomás, vamos a ir al... Yo creo que llegamos, ¿eh? Son temas cortitos. Martín Prioscia, Federico Solomievich, Rizoma, publicó Numeral Records, 2 de diciembre de este año. Bueno, es el turno de Lee Raynor ahora en las cortinas, con música de los Beatles, en este caso celebrando el 80 cumpleaños de Paul McCartney el pasado mañana, A Day in the Life, por el guitarrista Tony Cerulean. Bueno, vamos a ir directamente a comentar esto. Martín Proya y Federico Solomievich, Rizoma, publicó Numeral el 2 de diciembre del año pasado, 2021. Escuchábamos el segundo corte de Doppel, de 6 que tiene este álbum. Música experimental, música improvisada. Aunque según ellos mismos cuentan, ha tenido, si bien el último corte, el sexto, tiene esa connotación de pura improvisación, el resto ha sido basado y elaborado en base a la improvisación, pero que trabajado en forma conjunta con el dúo han generado una música ciertamente bajo este concepto de improvisación y de experimentación, pero con un sentido de trabajo que se nota una mancomunión realmente impresionante. A mí me encantó este segundo corte, Doppel, cortito, 4 minutos 22. Otra propuesta de las tantas que han surgido durante la pandemia. Viste cómo esta cosa te sumerge, ¿no? Te hace que te replantes un montón de cosas. Y obviamente cada uno lo suyo. En este caso, un músico pensará qué es de su vida como músico, qué es lo que viene y cuáles son las propuestas, ¿no? A mejorar, qué cosa a mejorar, etcétera, etcétera. Rizoma es el título de este álbum. Que tal cual las raíces, ¿no?, que rastreras, que crecen bajo la tierra y que cada tanto suben a la superficie y se entremezclan, ellos por su lado también han recorrido subterráneamente, si se quiere, cada uno su propio recorrido para, una vez en la superficie, encontrar el punto de encuentro, que se nota muy trabajado, ¿no? Martín Proya, Federico Solomievich, Rizoma, publicó Numeral Records el 2 de diciembre del año pasado, 2021. Una etapa fantástica, muy, muy linda también. Tengo que agradecer al productor, Matías Formica, el productor y director del sello Numeral, saxofonista también, músico experimental, improvisador, que dirige este sello Numeral, donde que lleva esa tónica, ¿no? De promover la música experimental, la música improvisada. Muy bien, muy agradecido porque ya es la segunda vez que nos acerca su música. Y bueno, aquí estamos. Lamentablemente tengo que cortarlo ya porque ya vamos a en algún momento retomar con la música de Numeral y estos músicos. Estoy medio corto de tiempo, no quiero dejar nada afuera. Leo Genovese, Ritual, 577 Records, marzo 4 de este año, Leo Genovese. We'll be right back. Mientras suena de cortina McCoy Tyner con Jill Wingham, junto a Avery Sharp en bajo y Aaron Scott en batería, celebrando la música de los Beatles, otra compilación del sello GRP, como comentábamos ya, bastante de los temas que hemos pasado en esta celebración de la música de Paul McCartney a horas de su celebración de su cumple número 80. Recién, Leo Genovese con Ritual publicó 577 Records el 4 de marzo de este año, junto al contrabajista argentino Demian Cabo y el legendario baterista Jeff Williams, además de la voz de la cantante catamarqueña Naya Larger en cuatro de los temas. Este muchacho, que ustedes sabrán, saltó a la fama formando parte de las agrupaciones de Esperanza Spalding, pero obviamente que su nombre hoy está plagado de otras, otro recorrido y otras gratificaciones. Un muchacho que produjo este álbum con esta cuestión de lo ritual, ¿no? La celebración de la vida y de las culturas, de las distintas culturas, de las tribus de todo el mundo, cantos, danzas, etcétera, que con un fuerte componente también de improvisación. Bueno, algo más, pero los vamos a dejar por ahí, porque estamos ya medio pasadito de horas. Nos vamos a ir con esto que me gustó, desconocido absoluto para mí, este grupo escocés de post-rock, una banda formada en el año 1995, pronto a cumplir 25 años de recorrido. Publicó Rock Action Records el 16 de abril de este año. Es un single, Balfour. Este grupo desconocido para mí, te digo, no vamos a nombrar a los músicos, pero realmente me gustó mucho. Escuchando un poquito acerca, interesado porque suenan bien, escuchando un poquitito el resto, o partes al picadito del resto de sus trabajos discográficos, me decepciona un poquito porque suena todo muy parecido, pero está muy bien para cerrar, y seguramente si alguno es gustoso de este tipo de música, vaya en busca de Mogwai, el grupo escocés. Con ellos nos vamos a ir hasta la semana que viene. Muy feliz Día del Padre el domingo para todos los papis que nos escuchan. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.